Mejor dicho, si le puedo tirar el pedo a una chava y fuma, fumo. Si no, no. Y sí. Pero sí, soy encagado porque era el que decía, no, la neta, no hay que llevar cigarros, yo no fumo. Y en la primera foto del álbum, ahí está él. ¿Qué pasa, tía? No soy yo. Pues muy buenas noches, querido público. Estamos hablando de cómo uno dice, yo no fumo. Y cuando ya está borracho y con morras que fuman, le vale madre. Fuma. Tonatiu. Sí, tengo que reconocer. Ese que mencionan es alguien que yo conozco muy, muy, muy, muy, muy de cerca. Casi como a mí mismo. Le conoces hasta la verga, ¿no? Sí, pues es como un hermano. No, más que un hermano, güey. ¿Le has metido la mano en el culo? Lo he intentado. Es bonito. ¿Sí? Meterse la mano en el culo para limpiarse cuando está cagada. Ah, yo pensé que decías en otro escenario, pero. Sí, también. ¿En otro escenario te meterías la mano en el culo? La mano no. La mano está muy... ¿El puño? El puño, fist. No, el puño tampoco. ¿La verga? Casi llego, poquito, pero no. Digo, casi llega. Casi llega, perdón, casi llega. ¿La cabeza? Sí, claro. Entonces, ¿qué meterías en el culo? En tu culo. Te lo dejo a tu imaginación, querido Rama. Ay, chiquito, déjame hablarle a nuestro amigo en común. El puto. Oigan, bueno, queridos amigos de la Precopa, el día de hoy les queremos platicar algunas aventuritas que tuvimos la semana pasada, que por cierto no grabamos, una disculpota. ¿Qué me cuentas? Andábamos en Las Vegas, ahí en nuestras redes sociales pueden ver algunos videitos. Facebook.com/laprecoparadio. O en Twitter en La Precopa. No, ya sé, fue muy raro. Hay que volverlo a decir. Bueno, en Facebook.com. /laprecoparadio. Y en Twitter, ¿cómo? @laprecopa. Es que ya después de tanto tiempo de no grabar, pues se nos fue el pedo, güey. Ya sí, no sabemos hecho, cómo sí. iba, güey. De hecho, cuando empezó el programa, de hecho, estábamos hablando con el micrófono al revés. Déjame checar si Balán puso el... No, sí. Sí no está, se ha cargado. ¿Sí está abrido? No, deja checar igual. Ah, no, porque... sí está. Oigan, pues bueno, rápido. Ah, ¿a qué es? Qué... Bueno, Tonatú, preséntate, cabrón. Miren, ahí les va. ¿Quién soy yo? Yo soy la pinche... ¿Quién era yo? No, la ya. Pinche diosa. Soy la pinche diosa. Soy su galaxia, región 430 y algo, no sé. Bueno, estoy muy contento de estar aquí y quiero presentar a la gente que tengo a mi mano derecha. Esta gente se llama... ¿cómo te llamas? Carlos Balam. Carlos Balam, muy buen amigo. ¿Cómo estás? Pues muy buenas noches, querido público. Mi nombre es Carlos Balam, como ya lo mencionó Marcos. El día de hoy vamos a hablarles de varias cosas muy interesantes dentro de esas cosas, nuestro viaje a Vegas, que ya les estamos platicando. Y bueno, también estamos viendo la posibilidad de tener un invitado en nuestro próximo programa. Al rato les platicaremos sobre eso. Lo estamos discutiendo porque no nos da mucha confianza la persona en cuestión que probablemente nos esté escuchando. No es cierto, estamos viendo... La locación. Estamos viendo la logística. Hacer algo diferente, algo movido, es ir a algún lugar y ahí hacer la precopa y a lo mejor hasta nos pichan de que una cheve o lo que sea. Queremos aprovechar los patrocinios que tenemos para que nos inviten unas cheves. Y hablando de patrocinios, nuestros patrocinadores son Minoxidil Guadalajara, que es un producto para que le salga cabello o barba. De hecho, Vic ya viene con todo. La próxima semana que regresa, trae un look ultra mamador ya con una barba abundante gracias al Minoxidil. Y nuestro otro patrocinador... Podríamos decir que Vic ya es como un hipster por su barba, güey. Sí. Su barba es increíble, güey. Se la peina, hace toda clase de... Se pone cera. De hecho, bueno... Si quieren utilizar este producto y tener una barba chida o se están quedando sin cabello como Tonatiu, es www.minoxidilguadalajara.com y ahí es la solución. Bueno, y nuestro otro patrocinio, Kyle, precisamente. LGDL.com, la mejor opción para conocer la oferta cultural de la zona metropolitana de Guadalajara. Que de hecho, Rama, también en Kyle está subiendo algunas reseñas de películas y por ahí las van a tener muy pronto. Sí, de hecho, el... Les tengo noticia, el próximo martes no vengo. Voy a una premier de prensa. Voy a ir a ver a mi chiquito papá, La Roca Johnson. Uf, papito. En la de inteligencia, ¿cómo se llama? Emocional. No me acuerdo cómo se llama. En español se llama... En español se llama Un Espía y Medio. Ah, sí. En inglés sí es... Inteligencia. Central Intelligence. Una pendejada. Sí. Entonces por allá voy a andar. Les hablaré. No es cierto, es a las 8 de acá, como a las 10. Oye, Rama, invita a algún fan o también. Podemos grabar a las 10 y llegas un ratillo. Tarde. Es que, ¿sabes qué? Esa es a Tlaquepaque, no creo. A las 10 ya no se puede, aparte. ¿Vas a ir al Forum? Digo. Ajá, Forum Tlaquepaque. Me caga esa plaza. A mí me caga Tlaquepaque. Lo bueno es que Nunca vamos para allá. No, no tiene nada de bueno ese cine. Pero, pero bueno, pues es entrada gratis. Es, bueno, y favor. A mi derecha, el compañero del último que está aquí el día de hoy, Víctor. Porque nos falta Víctor, el señor Ramadán García Tenorio. Pues sí, muy, muy feliz por... Bueno, no, la verdad, hoy no estoy feliz. Hoy estoy triste por estar de vuelta grabando. Porque le caga aquí, la precopa. No, porque caga con todo. Extraño Las Vegas. Realmente extraño ese espíritu fiestero que se vivía en esos lugares. Y extraño también poder beber en la calle. ¡Ay! Hay un bicho gigante en el estudio. Es una... Es una chinchi... Es un mayate. ¡Ay! No me digas así. ¡Qué llevado! Que estoy tratando de matar y no puedo entonces dejar de hacerlo. Ya lo mataste, güey. No, ahí está. Pinche en relación. Mira, se está metiéndote un culo, güey. Si fuera un tlacuache, ya lo hubieras aventado como un proyectil nuclear o algo así. Ay, qué chistoso, ¿no? El tlacuache. Bueno... En fin, bueno, dentro de lo que cabe, muy feliz por estar aquí. Oigan, yo les tengo una notición del tlacuache. Que es al falso. Parecer... Tenemos aquí una interferencia de alguien que está dormido. Se metió en el micrófono dormido. Bueno, el tlacuache... Es el mayate. El mayate. Bueno, sí, es el mayate. Hablando de mayates, de hecho tenemos un amigo que es un mayate dentro de nuestros amigos. Que se nos infiltró, no sabíamos. Y pues como oye, no podemos dar nombres, a mí no se me infiltró. ¿A ti sí? No, a ti te penetró. Conmigo se infiltró. A ti te penetró. ¿Qué pedo con eso? Nah, oigan, pareces niño bueno, chiquito. Y la cosa es que el tlacuache es una foto de una feria que hacen en Yucatán o no sé dónde. Y que en realidad matan a los pobres tlacuaches y luego los avientan y les ponen sus putizas. Entonces no tiene nada que ver con Oaxaca, que ahorita es el tren del mame, del que decidimos no hablar mucho porque pues lo nuestro es risas y comedia y esto es algo medio gacho, ¿no? Así que hablemos de Oaxaca. En realidad estamos hablando de Oaxaca solo por el tlacuache, que bueno, en realidad no es de Oaxaca. Pero ¿a qué grado llega la raza de internet? El tren del mame. Pues todos en realidad. De querer mostrar cosas que no son... Como cosas que sí son. De hecho, wey. ¿Sabes qué? Yo wey, estaba pero pensando... esto es natural. Cuando uno sale con una chava, trata de mostrar cosas que no es. Sí, para que eso la es muy cierto. Sí, wey, pero wey. No estás chingando a. No, en más Facebook arriba, wey. Es diferente. Quieres likes, güey. No, en Facebook es como una chava. Ejemplo, es como con una chava en Facebook, güey. Es que quieres impresionar y quieres quedar como el más chingón y todo ese pedo. Sube la foto, pasa, la foto del Ferrari en Vegas, güey. Ajá. No, exacto. Pero por ejemplo. Hay videos de Peña Nieto, güey, donde se le trata de... Bueno, donde se le ridiculiza, güey, haciendo creer a la raza que está viendo el video en cuestión que dijo algo mal, güey. Y sí lo dice mal. Y eso no está chido, güey, porque si ves el video original, no está hablando tan mal. Oye, Rama, a mí se me ocurrió, por ejemplo, ya ves que ganó la selección... Perdió la selección 7-0, ¿no? Sí, todos sabemos, contra Chile. Bueno, yo lo vi en Brazzers. Sí, de hecho salió el resumen en Brazzers. Qué mamón. Es una chulada, ¿no? Y para. No, bueno, pero aguanta. Saludos al bebé, hablando de Brazzers. Saludos. Yo tengo un punto. Imagínate que alguien sacaba una noticia que a mí se me ocurrió hacerlo, la neta, pero no lo hice. Y era. Poner escándalo. ¿Se te metió por el culo la chinchilla? No, lo saqué antes de que entrara. Y lo era. Por la boca. Era poner escándalo. Jugadores del Tri van a Las Vegas a recoger su dinero. O sea, como que ellos mismos apostaron en contra de ellos. Como un amaño. Si apuestas a un momio de más de 7 goles en contra, te dan un putazo de feria. Pero es ilegal, pues incluso puedes ir a la cárcel. Claro, es ilegal y te vetan de la FIFA y te meten hasta el bote. Podríamos. Exacto. Entonces, no, si lo hubiéramos hecho. Pues yo creo que no, pero quién sabe, ¿no? Igual mandas a apostar a tu hijo o tu esposa y pues no pasa nada, güey. Mi corazón chileno decía, apuéstale a Chile. Y dije, no, va a ganar México. Porque aparte Balam traía como toda esta euforia diciendo, güey, la final va a ser México-Argentina, chingue su madre. No, y la euforia se compartió porque todos decían, sí, a huevo. Todos creíamos que traía un putero de esta selección, que iban a ser campeones, y... Pero es que siempre pasa lo mismo. Sí, pero, por exacto. ejemplo, cuando fue el Mundial... Pero en el Mundial... Que nadie le tenía... muchas esperanzas a la selección. Ahí les fue bien, güey. Entonces, la receta está en no tener no, fe pero, en la pero selección, luego y luego llegaron las esperanzas contra Holanda y nos fue mal. Ahí está, porque teníamos esperanza, qué? Güey. Mucha gente dice que estuvo este partido que fue una humillación. Y sí, a lo mejor sí lo fue. Pero considero más humillación la del Mundial. por el hecho de que ya, sí, porque ya estabas ganando. Ya estabas ganando, no, pero y te ahí... dieron la vuelta en el, pasando al minuto 85, güey. O sea, pero es una... Pero acuérdate una que ahí nos robaron, güey. Ahí nos robaron. Ah, pero como quiera Holanda se veía... Nos cogieron de perrito. Es que, sí. O sea, con los ojos vendados y con las manos atadas, güey. A mí me hace más importante el Mundial, pero... Las dos me parece que son humillaciones en el sentido del de Holanda. Es dar la vuelta. En el 85 te dan la vuelta, pero al mismo tiempo es, te dan la vuelta por una mala decisión arbitral, güey. No es porque tú la hayas cagado o tú hayas dejado de jugar bien, güey. Porque si no hubiera sido por esa mala decisión arbitral, güey, chance, y aunque ya se la estuvieran cogiendo a la selección, güey, todavía sobrevives 10 minutos, güey. Y ya no te meten gol. Pero güey, ya se había acabado. Era el gol de Huntelaar cayó, creo, en el minuto 80, en el 90, ¿el creo? ¿El penal? Oigan, un saludo a Daniel Hernández que nos saluda, nos dice saludos. ¿Qué onda, gatitos? Ay. ¡Miau! ¿Cómo que gatos, pinche? Perdón, batitos. ¡Qué llevado! Arr. Ay, bat, sí, ese, oigan, gracias. Yo quiero contar un chiste para nuestros amigos. Bueno, no, es un chiste, güey. Cuéntalo, ya, no te justifiques. No, para nuestros amigos de Chihuahua que nos escuchan. Chihuahua. Hay un desabasto tremendo de gasolina. Y acaba de llegar Uber, güey. Lo malo es que, pues, no hay gasolina. Para, oye, pues, qué chistoso. Para que te recoja. Pero bueno, se van al paso a cargar gas. ¿Cuánto hace? Ay, no, pues 3 horas. Y en el camino solo hay un chingo de carros parados. Y a las 2 horas se te acaba la gasolina. Van al paso de gas, ¿no? No, perdón. También un saludo a Alex Galleta. Saludos, Alex. A Mayra. Saludos, Mayra. Y a todos nuestros fans, incluyendo a Pamelo. Oigan, yo quería comentar algo. Sábado pasado, yo fui a ver el partido a un restaurante que se llama Santo Mar. Está muy buena la comida ahí. Y estaba viendo el partido, pero estaba con una amiga que, si de pura casualidad nos está escuchando, le mando saludos a Farah, que va a ser su cumpleaños próximamente. Y estaba tan a gusto platicando con ella, porque así estábamos hablando de todo, que el partido como que me valía madres, güey. Que es muy raro en mí eso. Siempre que vas con una morra, la verdad es que el partido, al menos que la morra sea muy aburrida o muy pendeja o no le guste el fútbol, pasa a tercer plano, ¿no? Porque sí, exacto. La neta, aunque vayas con amigos, güey, ¿cuántas veces nos hemos sentado? Cuando vas con amigos, a menos que sea el Mundial. A menos que sea el Mundial. O el partido del pase. Oye, sí, sí. Volteas a ver el fútbol. No, ese sí los vemos. Volteas a ver la pantalla cada 5 minutos, güey. Al de Chile. Yo fui ahí con Balam a ver el partido de México contra Chile, el amistoso. El amistoso. Y estábamos ahí conviviendo, más que viéndolo, ¿no? Es que volteas a ver la pantalla cada 5 minutos para ver qué está pasando. O si el locutor o el comentarista dice, ¡ah, o algo así! Volteas, no, pero wey. Yo me acuerdo, pero que... Pero de entrada no... El no Holanda, volteas. El Holanda-México del que estábamos hablando en el Mundial, que en paz descanse en esa selección. La verdad es que... Nos persignamos. Pero es nos que se resiste con el Charlie, güey. No, la neta yo... No, güey, pero, o sea, nadie... O sea, sí cotorreas y todo, pero es en el momento en que ya íbamos a ganar, sentía esa emoción, todos sí, apoyando a la selección. Las paradas de Ochoa con Brasil también fueron tremendas. Y me acuerdo del momento justo cuando metió los 2 goles Holanda, el ambiente del bar quedó congelado. Era como estar en el Polo Norte sin oxígeno y a punto de morir. Todos callados, algo horrible, una sensación de dolor, de ahora, desesperanza, de deshonra y de desgracia. Balam, me recuerda cuando Raúl, el jugador español, el 7 del Madrid, cuando metió un gol en el Camp Nou que empató el partido 2-2, creo, o le dio la vuelta. Madrid, dice el vato, nunca has oído... es como ir a un cementerio. Sí, en cuanto entró, cabrón, la pelota, cabrón, el estadio se cayó. Y por eso él es muy célebre, que celebra haciendo la seña de shh, de silencio, así tapándose el hocico con un dedo. Como bien lo dijo Balam. Así por todo el estadio va. Y nomás se ve el silencio sepulcral en el estadio más grande de Europa. Lo podríamos comparar a cuando tú dices un chiste en la precopa. No, sí, porque están muy atentos escuchando lo que digo para luego reírse. No, por cierto. Y ya que nadie entiende, porque ni siquiera da risa, ese silencio sepulcral. Queda la música de fondo, por eso la ponemos. Oigan, bueno, yo les quería platicar, ya como para empezar con este tripsin. La neta, pues estábamos allá en Las Vegas. Y en una de nuestras primeras noches, Tona, que andaba sobres con que quería cogerse una extranjera, pues agarró, se cotorreó unas alemanitas, ¿no? Entonces, fue la primera, la tercera noche. Fue la cuarta. Dije de las primeras, de las primeras cuatro, güey. Fue la del medio, güey. Bueno, el caso es que Tona nos acababa de decir, yo no fumo, ni aunque esté en pedo. Y entonces sale en varias fotos con su cigarro en la mano y todos nos preguntamos, ni siquiera él sabía que lo había hecho. Ya, porque yo desde Guadalajara les di, o sea, de entrada no solemos fumar, es muy raro que fumemos. Pero yo les dije, güey, hay que llevarnos unas cajetillas, una o dos, o tres cuando mucho, porque allá es muy caro. No, vamos a fumar, chingas. Hueva a fumar. Y de pronto nomás llegaron las alemanas, nos habíamos comportado muy bien, llegaron las alemanas, güey, valió verga, todos fumaron, hasta Javis fumó, güey, Javis, oye, él sí no fuma, güey. Y Javis no tenía interés en las alemanas, o sea, no tenía interés, no le gustaron ninguna. Sí, creo que la negrita lo atrajo, una alemana negrita, ¿pueden creerlo? Oigan, y otra cosa que estuvo... Güey, no hay muchas. Allá no hay mujeres negras. Ah, bueno, es como una mexicana negra. Pues sí hay, güey. No, güey, me disculpas, pero ahí hay más negros que aquí. Porque allá está muy cerca de África. Los importan. Ay, cabrón, estamos cerca de Estados Unidos y no hay negros, güey. Los negros no vienen a trabajar a México. Se quedan trabajando allá, idiota. Pues entonces los alemanes... Ella era alemana, güey. ¿Sabes qué, Balam? ¿Te digo algo? Vámonos. Tienes todos la razón, güey. Se acabó la precopa, buenas noches. Así, no. Así acabamos con los conflictos en el viaje. Sí, de hecho, fue muy práctico. No, bueno, el caso es que pues estas alemanas querían ligar con nosotros. Yo lo diría al revés, güey. Nosotros queríamos ligar con ellas. No, güey. Tona quería ligar con ellas. Nosotros estábamos cotorreando. Bueno, y entonces ya nos platicaron después que ellas querían ligar con nosotros, pero la neta es que estábamos bien pedos. Y Tona, que era el que sí quería ligar. Güey, Balam, estás diciendo una cantidad de mentiras. Transgiversando. Tergiversando. Estás, bueno, el caso es que Tona, por más que le duela, le dijo, por palabras de él mismo, le dijo a una: Yo sé cuándo se gana. Déjame explicarme. Porque, déjame acabar. Porque estoy hablando. Estás cagando. Oigan, después yo tengo una pregunta. Ok. Después de todo. Dilo, Balam. Dilo. Y luego ya. Cada quien tiene su versión, ¿no? Entonces le dijo, yo sé cuándo se gana y cuándo se pierde. Y en esta ocasión perdí. Y entonces llegó con un dolor tremendo en su corazón al cuarto. Y en su mano. Al cuarto al cual yo no podía llegar porque le di para el otro lado de los cuartos. Estamos en el piso 27, en el cuarto 27-172. Entonces yo llegué hasta el 27-001 y dije, mierda, era para el otro lado. Y era el último cuarto de un pinche hotel bien grande. Entonces, para llegar al cuarto, tardé como 10 minutos. De 28 pisos. Entonces, cuando llegué, Tona pues ya estaba casi llorando, ¿no? Ay, no seas mentiroso, de su terrible dolor. Entonces ya estábamos en teoría dormidos y a las 5 volvió a llegar. Eran como las 3 y media, 4. A las 5 volvió a llegar Tona. ¿Cómo le hizo? No sabemos. El caso es que volvió a llegar con la mano rota porque su coraje de haber perdido, que se lo dijo a la alemana claramente, yo sé perder, pues no sabe el cabrón, porque le dio un putazo a la puerta, a la, no sé, a alguna pared. Esperemos que sea una pared, güey, que no se haya descontado si a alguien. Si no mató a alguien. No, miren, ahí les va. Ahí va la historia. Esta es la historia verdadera. Lo de Balam, todo lo demás se lo conté yo. ¿Vergadera? Esta es vergadera. Vergadera. Ahí les va. Resulta que sí, estaba empezando a hablar con esas alemanas. Y para que lo sepan todos los fans, a mí me gustan mucho las chicas alemanas. ¿Por qué? Porque tomé muchas clases de alemán y siempre tuve maestras y siempre me gustaron. Así que, bueno, entonces conocimos a estas chicas de Alemania, las empecé a hablar. Luego ya dijeron, hey, aquí están mis amigos. Todos empezamos a platicar y empecé a platicar con todas, así divertido. Y una chica, llegó el maldito noruego que no se desafanó. Y hubo una chica, hijo de su puta madre, que se... con el que Tona perdió. No, con él no, con él no. Ah, bueno, ya, llegó la chica. Entonces, el noruego estaba guapo. Ey, si me dejan seguir. Se parecía a Christopher Nolan. Si me dejan seguir, ¿cómo ven? Era como... Oye, sí es cierto. Sí, yo lo iba a decir, güey. Se parecía a Zac Efron. Sí se parecía a Christopher Nolan. Oigan, le quiero mandar un saludo y un abrazo a mi amiga Ale Jacobo. Está bien, cállate, Balam. Y un beso también. ¿Qué sigue, Tona? Bueno, entonces ya fuimos a un antro y luego fuimos a otro, ¿verdad? Que se llamaba, no me acuerdo, que estaba en el París, ahí en Las Vegas. Ah, que estábamos en el abajo de la Torre Eiffel. Hay fotos, porque la neta yo no me acuerdo cómo llegué ahí. La Torre Eiffel está ahí en el Hotel París. Nos llegamos caminando. De hecho, esa fue la noche en la que Rama mandó los audios más simpáticos de mi vida. Sí, fue esa noche. Ay, no mames, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Vamos por orden. No, nomás quiero mencionar rápido que... Ah, ya se me olvidó, síganle. Ok, entonces llegamos a este antro. Que llegamos a ese estado de ebriedad Porque en un bar antes pedimos barra libre. No, claro. Fue en el primer antro. Y fue donde les llevamos a las chavas, a las alemanas, pisto gratis a cambio de cigarros gratis. No fue un mal deal, porque allá es muy caro. De hecho, cigarro. Sí fue un mal deal porque yo solo me fumé 2 cigarros, güey. Hasta donde sé. Pero de todos modos ya habíamos pagado la barra. Pues sí, güey, pero por lo que por todo lo que les di, la neta. Yo nomás fumé sexo, como un cigarro. Yo nomás fumé como un cigarro. Pero bueno, ya. De hecho, Tona, platícanos lo que te dijeron cuando te querían vender sexo y dijiste que no. No. Bueno, vamos por orden. Continúo entonces. Estábamos ya en ese antro y mis amigos, como siempre, de lloroncitos, ya me quiero ir a dormir. Y ya, se fueron. Mis tres amigos se fueron, me dejaron solo ahí. Ellos ahí ya se fueron a dormir, muy a gusto. Yo me quedé en el antro y dije, pues sobres con la alemana. Entonces, voltea, estábamos en el típico... Comiéndose a un güey acá. Estábamos en el típico circulito que se hace. Y dije, pues tengo que acercarme a la chava. Entonces, le digo a un cuate, oye, ¿cuál te gusta? Y había una chica negra muy bonita. Entonces me dijo... De hecho, el vato también era muy guapo. Entonces me dijo, me gusta ella. A Zac Efron. Entonces ya hicimos el switch. Y cuando hago el switch... Llega un cabrón que nunca he visto en mi puta vida y agarra a la alemana y se pone a hablar con ella. Y en cuanto vaya, le tiro un besote. Y yo dije: ¡verga! ¡Verga! Dije: ¡Me la quitaron enfrente de mí! Entonces, espérate, Balam. Ahí uno no dice: se ve perder. La agarra, la jala y la besa, compa. Así surgen las peleas y los muertos en los bares. Wey, gracias. Somos mexicanos, nos tienen miedo, güey. Cada vez que decíamos que eran, que nos preguntan, ¿y son del cartel? Y se cagaban. Solamente una vez. Ese silencio sepulcral hasta que yo le dije a uno de Uber, sí, sí somos y queremos descuento. Y como que se cagó. Y ya luego Tona le dijo, no, no somos. ¿Cómo crees? Todo es seguro. Bueno, y entonces, ¿qué pasó después? Le dije, we are clean, le dije. Pinche Balam. Entonces, bueno, ¿qué pasó después? Después de eso ya me di la encabronada de mi vida y dije, ¿saben qué? A chingar a su madre. Pero estaba en un plan ya de medio mala copa. Entonces ya que le fui y le dije a la chava, oye, la verdad me gustaste mucho, pero creo que a ti te gustó más este cuate, así que nos vemos. Y es cuando le dije, y yo sé perder. Dije, entonces en esta vez perdí. Empecé a cantar una de Juanga. Yo sé perder. Empecé, nada, que no. Bueno, empecé, ya después me fui. Ay, y luego bien cagado. Pues ya, la verdad, estaba en el punto de encabronamiento. Entonces me fui a dar una vuelta al antro. Estoy caminando y de repente así voy caminando y topo con una mujer enorme, así grandísima, en un vestido. Y yo choqué con ella sin querer. Y me empezó a perrear. A ver, ¿chocó la gorda o chocó con la gorda, güey? Las dos cosas. O chocó la gorda con la gorda, güey. Chocó exacto, la gorda con la gorda. Qué entonces, feo. Se me pegó así. Y yo dije, bueno, aquí me quedo. Aquí me siento un poquito mejor. Entonces ya la chava me estaba haciendo así un perreo intenso. Y le dije, hey, turn around. O sea, date la vuelta. Oh, pues para darle un beso, porque la neta ya... Andaba bien jarioso el pinche. A esa hora uno acepta lo que sea. Lo que caiga y entonces, como la traiga. La chava no se le da la vuelta y dije, si no das la vuelta, me voy. Y ella... Y ya se quedó así. Y ya dije, pues, y giraban los madre. Dos al mismo tiempo. Pero para el mismo lado. Deja que Tony cuente. Y ya me fui... Y luego llegué al cuarto y estaba solo. De hecho, llegué y era el único en el cuarto. ¿Sí? Sí. No estaba nadie. Dije, no mames, ¿dónde están los pinches llorones? Yo pensé que ya estaban con su pijama. Y güey, diario que decíamos, ya nos vamos, no nos íbamos, güey. Era un mito. Eso era, pasó el último día otra vez. Eso es lo que pasa cuando tienes amigos que son deja abajo. No. Así bueno, pasa. A ver, yo tengo una pregunta porque yo no recuerdo en qué momento me perdí. De las alemanas. Oigan, ese día estuvo bien genial. Porque no sé qué cabrón, pasó, ¿no? Que nos perdimos. Yo me fui con unas gringas con otro amigo que una vez estuvo en la precopa del gusanito. Y entonces ya después de ir con las gringas, fuimos por pizza. Y en la fila de la pizza estaba Rama atrás saludándonos. Súper simpático y feliz. No. Y luego Rama al día siguiente nos platicó varias historias de las que él creía que eran sueños unas. Y resultó que unas eran verdades. Es que... Y además mandó una cantidad de audios ultra. Solo fueron ultra, tres, güey. Pero, a ver, es que yo aquí tengo la duda fundamental de esa noche, güey, que es en qué momento me perdí a las alemanas, güey. Porque yo me acuerdo que fui, que me dijeron, que les dije, voy a ir a comprar algo. Fui, y me dijeron que costaba $150 la bebida, güey. Y dije, al carajo, no lo voy a pagar. Regresé y ya nomás vi a Balam, güey. Y le dije, güey, la neta cuesta $150, yo no lo voy a pagar. Y dije, y dijo, no, pues está bien. ¿Y sabe qué empezamos a hacer, güey? Y me volví a separar de Balam. Y esto no sé si es de verdad o si fue un sueño, güey. Una morra me empezó a bailar, güey. Y ¿Dónde estabas tú? ¿En qué lugar del antro? No, güey. KLM. Pues donde estaba el antro, güey. Ah, bueno. Y entonces llega esta morra y como que me empieza a bailar, güey. Y no me acuerdo si me dijo, invítame una bebida o vamos a tener sexo. Algo así como que era una prostituta. Le dije, no, la neta no. Invítame una bebida y vamos a tener sexo. Y luego... Te apendejó. Según me acuerdo, no sé, güey. Esto no sé. Me empezó a agarrar la verga por encima del pantalón, güey. ¡Ah! Pero esto no sé si sea cierto o si lo soñé, sí, güey. Yo creo que sí. Ah, eso es lo que a mí me hace pensar que era una prostituta, güey. El que me empezó a querer calentar, güey. Caliente y le sacaste culo. Pues a lo mejor, güey. Y luego ya me fui, güey. Eso nunca lo sabremos. Me fui, güey. Y tengo también el vago recuerdo de que estaba con Balam y con el otro amigo, con Javis. Y que entramos a un bar y que entramos bien de malacopas, güey. ¿Iba Balam? Sí, sí, suena. Sí, yo me acuerdo como de malacopa. Y que el bartender nos dijo, por favor, váyanse. Ah, no mames. Y yo, es que eso puede ser posible. Porque yo estaba bien pedo en un bar. Y que el bartender estaba diciendo cosas. Y yo no me acuerdo de ti, güey. Y yo le decía, no, pues discúlpalos, es que están muy borrachos, así se ponen siempre. Y me decía, sí, no, pues la neta estoy acostumbrado, pero pues hagan paro, regañan. Yo les quiero platicar mi historia. Espérame. Y entonces, güey, no sé en qué momento salí, güey, me valió verga, güey. Y yo no me acuerdo de cuando me encontré a Balam en la pizzería. Me acuerdo estar en la pizzería, pero es como un recuerdo muy fugaz, güey. ¿A cuál pizzería fueron? A la que está de los elevadores, güey. La pizzería... La New York Style. La que tiene las pinches pizzotas enormes, pero no de las que oyen. No de las azules, ¿verdad? No, la otra. Para todo esto, ¿y a entonces? Las 2 de la mañana diario estábamos cagándonos de hambre, o 3... A cualquier hora estamos cagándonos de hambre. No, de hecho no, comíamos 2 veces en el día. Una. En la mañana y otra en la madrugada del día siguiente. Ah, ok. El caso legítimo. Es que afuera de los elevadores, para subir a nuestro piso para dormir, había una pizzería 24 horas. Entonces, no importara qué hora era, después de las 12 de la noche que ya no había restaurantes, esa pizzería tenía fila siempre, sí. Y entonces, y ya me acuerdo que llegué al cuarto y que saqué el WhatsApp, güey. Y ya de allá no me acuerdo de nada, güey. Ah, pero también cagados los audios. Cuenta la historia y el WhatsApp. Nos oímos de fondo todos, güey. Y el WhatsApp cuenta también que empecé a mandar mensajes hiper borracho, pero, o sea, neta, de esos que dices, güey, este vato ya está demasiado borracho, ya no puede ni hablar, güey. Que sé. ¿Cómo estás, Karina? No, cuando quiera. Cuando quieras. Entonces, es muy chistoso, güey, pero... voy a decir, mi amor. Por respeto a tu... No, ahí está mal la historia de Balam, pero sí. Bueno, como todo lo de Balam. Oigan. Entonces, es de lo que me acuerdo, es las memorias que tengo. A partir del primer antro, güey, en el que empezamos a pedir la barra libre, todos son... El COI, se llamaba COI. Todos son recuerdos... El COI. Recuerdos aislados, güey. Que realmente no sé. No sé qué sucedió, cómo sucedió, güey. Yo solo recuerdo despertar con una cruda horrible. Cruda moral, güey. Agarré el celular y empecé a ver todo eso, güey. Sí, güey. Ah, de hecho, tuvimos que armar el celular de Rama porque estaba en pedazos. ¿Neta? Y yo le ayudé a encontrar los pedazos. Me ayudaste a encontrar un pedazo, güey. El otro te decía, no sabes dónde encontraste el otro. Y ni siquiera me contestabas, güey. Güey, yo no podía conmigo. Bueno, yo les quiero platicar lo que pasó esa noche. Yo me fui con Javis, mi amigo, el güerillo, y agarramos unas gringas para cotorrear, pues. Y estábamos así de que, pues, platicando a basada y media. Y les decíamos que éramos de Guadalajara. Y ellas estaban súper amistosas porque éramos de Guadalajara. Así como Guadalajara, crean o no, es una ciudad súper importante a nivel mundial. Entonces, oh, Guadalajara, Guadalajara. Entonces, no sé por qué Javis, mi amigo, les enseñó su IFE y decía Zapopan. Entonces las morras se mega maltripearon. No, oye, Zapopan, para todos nuestros escuchas. Para nuestros compas que no son de Guadalajara, Zapopan es parte de la zona metropolitana. Hagan de cuenta que nunca te das cuenta cuando cambias entre Zapopan y Guadalajara, porque Zapopan rodea Guadalajara, entonces por todos lados está Zapopan. De hecho. Y de hecho, o sea, la mayoría de las colonias más bonitas creo que están en Zapopan. Entonces las morras se maltripearon horrible. Y empiezan a decir, ay, no, no eres de Guadalajara, ¿qué quieres? Aléjate. Pero así, súper pedas, obviamente. De que, quítate, tú no eres de Guadalajara. Entonces, yo les enseñé mi IFE y, ah, no, sí, son de Guadalajara. Y otra vez, súper buen pedo. Pero, y luego, a ver, Javis les enseñó su credencial de conducir y también decía Guadalajara. Y otra vez, súper buen pedo. Y creo que ahí fue cuando nos quebró el bartender, porque yo no sé en qué momento se acabó ese pedo. Güey, es que fue muy feo. Algo tenían esas bebidas que nos dieron en la barra libre, güey, porque neta... Pues fue alcohol adulterado, alcohol barato. Tres que es lo que dan en las barras libres. Tres vodkas, güey, y ya estábamos dándolas, güey. Oye, no, yo me tomé 20. Yo también me tomé un chulo, güey, pero quiero hacerme sentir bien. ¿Había vodka con Red Bull en el COI? Vodka Bull, sí. Hubiera pedido, güey. Me hice fanático de esa bebida al día siguiente, pero continúen, perdón. Chale. Y pues nada, despertamos y fue muy chistoso recordar todas las pendejadas que habíamos hecho, así como sigue siendo chistoso ahorita. Y como será chistoso en 10 años. Y como, no sé, y como me acuerdo de ese día que traía un dolor en la mano muy cabrón, que me tuve que sumergir mi mano en hielo para perder la hinchazón. Que de hecho me duele un poquito todavía mi mano. Si te duele todavía el pie, que no te duele la mano. Una recomendación a todos: si estás enojado, no le pegues a las paredes, es estúpido. Y bueno, hablando de nuestro viaje, ¿qué otro momento memorable hay? Pues en realidad yo creo que fue eso y el lunes, güey, que también el lunes tuvo Agustín y la peda, güey. Estuvo muy chido. Bueno, sí, estuvo muy perro porque fuimos a la como borrachitos así de pueblo, pisteando en las calles. Claro, allá es legal, no sé si legal, pero es completamente normal ver a la gente pisteando en las calles. De hecho, ves en las farmacias, que son las que están sobre el strip, que es la calle principal de Las Vegas, antes de que llegues a la caja para pagar lo que traes, hay un refri con cervezas, güey. Entonces como de lo más práctico como del induciéndote, mundo. Güey. Entonces, y aparte las cervezas todas eran de más de 710 mililitros, güey. Entonces, en tu pequeña cabeza decías, güey, pues me estoy tomando una chela, pero en realidad te estabas tomando casi dos y media, güey. Hay que mencionar que están en lata, algo que no es aquí muy común. Aquí las cervezas de más de 350 normalmente vienen en botella. Pues es que de hecho aquí es raro ver de hecho aquí presentaciones además de la caguama y la de 325, güey. Es como una highlight, pero allá ya es la regla, güey. Ajá. De hecho, aquí venden esa presentación en Bud Light, que es la misma que ella. Sí, pues es la que yo pisteaba Bud Light con esa presentación, güey. Pero allá había Pacífico, güey, todas las cervezas que te puedas imaginar en la tonononon, güey. Era tononon. Entonces, güey, te tomabas una y como estaba el calorcito, como decías, pues chingue a su madre, es una cerveza, güey. De pronto estabas pedísimo, güey, habiéndote gastado como $15, que pues no es tanto, güey. Oye, ¿y el golpe mortal cuál fue? Pero pedísimo, güey. El golpe mortal, no sé, güey. Yo simplemente... Fue la champaña que llevaste, cabrón. Esa champaña, güey. Compramos champaña de California. $7. De $7. Oye, hubiéramos pisteado eso más barato, güey. No, pero nos dejó bien idiotas, güey. Nos hicimos amigos de unos gringos, por cierto. Es que, de hecho, creo que la gente que sabe que fui a Las Vegas, y me imagino que los escuchas también, creen que como que fue un viaje de millonarios, güey. Pero realmente lo que comíamos y lo que tomábamos, güey, era súper piojo, güey. Era de... La verdad, sí gastamos un chingo y aguantamos de no gastar. Pero la neta, pero pudo haber sido un viaje 10 veces más caro, güey, y nos lo hubiéramos pasado poquito mejor, güey. Porque, la neta, porque... No, o sea, otra cosa que estuvo chida, compramos un tour de bares y antros que nos costó $85. Pero lo chido fue que el último antro, el cover, al último el que fuimos, al que Rama ya no fue, el cover costaba $50. Entonces, en realidad, solo pagamos $35 por todo lo demás. No, y además, güey, fue de dos días, güey. Y ten en cuenta los antros. DJ Hartwell, un excelente DJ, tocando. Yo no lo conocía, pero la neta, a mí me hizo pensar lo chido que ha de ser de vivir en Estados Unidos. Tú aquí vas a La Santa, o no sé, a un antro. ¿A qué grupo o qué DJ es lo que más puedes esperar? Pues sí, era por ejemplo DJs famosos de aquí. Por ejemplo, lo que era Bar Américas, güey, que traía DJs chidos, famosillos, dentro de los que les gusta mucho esta onda del DJ. Pero si no, pues ni enterado de quiénes eran, güey. O sea, pero imagínate allá. La Chupitería también de pronto trae uno que otro chido. Ah, de hecho, La Chupitería escuché un muy buen DJ una vez. La Chupitería una vez trajo a uno de los de Daft Punk. ¿Neta? Sí, güey, hace como 2 años, güey. Bueno, entonces, pero lo que yo quiero decir es que como en Las Vegas, de hecho, un día anterior al que fuimos ahí al Hakkasan, en ese mismo antro tocó Calvin Harris. Dices, no mames, o sea, un cabrón que vende millones de discos en todo el mundo y hace giras, va a ese antro a tocar. Entonces, la diferencia entre Estados Unidos y México está muy cabrón en eso de la artisteada. No me digas. Cuentas, y luego el EDC también, el Electronic EDC, que era Daisy, el pasado fin de semana. Carnival. Daisy. Oigan, bueno, yo les traigo una historia ya para cambiar de tema y no quemar Las Vegas. Un usuario de Twitter, bueno, no sé si sabían que hay una plataforma que se llama Twitch. Ah, sí. Que es de videos en streaming. Entonces, pues un chavo de estos, que se llama Anthony Archer, donó $50,000. Y pues su estrategia era que al día siguiente los cancelaba, hasta que un día le salió mal y PayPal no le quiso reembolsar nada. Así que perdió $50,000 de sus papás. De sus papás, güey. De sus papás. Y bueno, según él en su cuenta de Twitter, dice que juega Blackjack y gana $4,000 por noche. Entonces, pues en teoría no perdió nada, ¿verdad? El caso es que pues también ya se descubrió que era de sus papás y pues en realidad sí perdieron un chingo de dinero. ¿Quién sabe qué le habrán regañado? O si le querían de pagar la tarjeta. ¿Qué regaño le das a un güey como él? Que compra una... Que dona una ¿qué, casa? Güey, ¿qué, güey? ¿Es toda tu nota? Bueno, eso es básicamente la nota, pero Ramadán trae otra que nos la va a compartir. Ah, ok, gracias. Sí, bueno, aprovecha, me lo encontré hoy en BuzzFeed, la neta. Y aprovechando que acabamos de salir al extranjero, traje las 18 situaciones normales en México que en otros lugares son rarísimas. Porque aquí tenemos nuestras manías raras de echarnos el pedo así a la brava, güey. De meternos las manos a las bolsas de los pantalones. Nos parece completamente normal, pero en otros lugares puede ser muy raro o incluso una ofensa, güey. Grosero. Por ejemplo, en el número 1 está dar propina. Que dicen, cuenta las malas lenguas, que en lugares como Hong Kong o Japón se puede llegar a considerar ofensivo, además de ser poco común. No voy a vivir allá. Y si quieres hacer, si le quieres dar una propina a alguien de estos países, tendrías que hacerlo de manera muy discreta. O sea, no como... O sea, como abajito de la mesa. Como se las das al güey de la entrada del antro, así como de... Ahí te va, güey, cállate. Luego, la número 2, subirte en la parte de atrás de un taxi. Que lo solemos aplicar mucho. Y un día que yo me moví en taxi allá en Las Vegas, que no estaban aquí mis compañeros... Lo solemos. Me subí en la parte de atrás y se enojó el taxista. Y yo no sabía por qué. Pero bueno, según esto, pues es... El chiste es que vayas como copiloto, güey. Número 3. Poner el pulgar hacia arriba en señal de aceptación. O sea, así, güey. Esto, el famoso like. Diríamos que en Afganistán, Irán, el oeste de África y hasta en ciertos lugares de Italia y Grecia, esto es muy ofensivo. O sea, muy que ya ofensivo. No existe like en Facebook. Pues sería algo así como... Sí, no, like, una, pero una sin, palomita. Sin la mano. Sí, ajá, güey. El corazón. Me encanta. Por eso pusieron el me encanta. Ajá, o me enoja, me... Me excita. Una berenjena. Oh, yeah. Número 4, el signo de ok. Que aquí significa que está bien. O sea, chido por ti, güey. Pero el símbolo de ok es como un circulito. Y los tres dedos separados. En Grecia y Turquía significa que le estás diciendo homosexual a la persona de enfrente. O culo. En Brasil le estás mentando su madre. Y en el mundo árabe es como si le estuvieras echando el mal de ojo. No, pues está chingo. Pestañotas. Usar la mano izquierda. En la mayor parte del Medio Oriente y África, India y Sri Lanka, es considerado sucio usar la mano izquierda. ¿Sabes por qué? Porque con esa mano te limpias. A favor. Dar un regalo utilizando esta mano es un completo insulto y comer con la zurda ni se diga. Y si eres zurdo, te la pelas. Pues sí. Como yo. Tú eres zurdo para convivir, güey. Y además te la pelas de todos. Para ser chairo, güey. Para sentirte diferente. Número 12. Dar una docena de rosas. En Rusia, las únicas veces en las que recibes un número par de rosas es en los funerales. Quiere decir, si llegas con tu chiquita mamá en Rusia y le das una docena de rosas, le estás diciendo que quieres que se muera. O cualquier número par, güey. O cualquier número par. 4, 6. Aquí lo que se usa es la docena, güey. Entonces llegas de México muy campante, güey. Dices, me voy a ver bien pinche... Me voy a ver bien pinche galán. Ahí te va la docena. Le estás diciendo, quiero que te muera. Perra. Otro signo que se hizo muy popular aquí en México con la campaña de Fox. De los dos dedos. Amor y paz, güey. La B de la victoria. En Reino Unido es muy ofensivo. Y en Estados Unidos también. Vete a la verga doble. Ándale. Métete el dedo doble. Y en Estados Unidos, si haces ese signo y luego bajas los dedos, es una burla a... ¿Su altura? Al 11 de septiembre, güey. ¡Ay, qué mamón! Te lo juro, güey. O sea, a lo mejor ahorita ya no se acuerdan, pero en su momento sí fue. Si haces ese signo y sacas la lengua, significa... oral sex. Y si haces ese signo, sacas la lengua y aparte bajas los dedos... Significa que hiciste oral sex durante el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, exacto. Cuando estaba en quinto primaria, Luis. Número 8, dar un golpecito en la cabeza. Que aquí es como, sí, güey. No, un golpecito así como, chido tú, muy bien. Así como los que se le dan a los niños. Como un gatito. Para los budistas es una ofensa enorme, ya que creen que el espíritu vive en la parte superior de las cabezas. Por eso le soban la panza, no la cabeza. Ajá, entonces estaría bien darle un golpecito en la panza, güey. Número 9, algo muy popular aquí en México, llegar tarde a un lugar. Balam sabe mucho de eso. ¿Quién es Balam? El otro, mi cuate, el que se llama igual que yo. Tu tocayo. El que siempre llega tarde, así como tú. Ese sí. En Alemania es lo más irrespetuoso que puedes hacer. Número 10, reírte con la boca abierta. De hecho, yo tengo algo que decir sobre Alemania. Y yo algo por Japón. Un maestro, yo estudié alemán, lo acabo de decir ahorita. Un maestro nos contó que él tuvo una cita con una chava en Alemania. Que quedaron de verse tipo a las 8. Pero que este señor llegó a las 8:02. O sea, no llegó tan tarde. Pero ya no estaba la chava. No creo, güey. Neta. Entonces de que le habló por teléfono, porque esto, el ministro ya era viejito, o sea, ya él cotorreaba en los 80s. Entonces llegó, le habló por teléfono. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Yo te dije que a las 8 y no apareciste, me fui. Porque los alemanes llegan 5 minutos antes. Yo creo que se le olvidó a la morra y nunca llegó y dijo ese pretexto para. Si él nos dijo esa historia, independientemente de lo que pienses, es lo que pasó. En Japón y en Alemania, que los tiempos son muy, muy importantes, faltando 5 minutos para que llegue el tren, a veces la gente ni siquiera está cerca ahí de esperar el tren. Y entonces, pues, alguien como mexicano es como, güey, ya va a llegar porque está tan solo. Y faltando un minuto, se atasca porque la gente llega faltando un minuto porque sabe que el tren va a llegar a la hora exacta. Se van a poder subir, irse y no hay ningún problema. Es que en realidad esa es la verdadera puntualidad, güey. Llegar a la hora, no llegar antes ni llegar después, ni güey. Después. Pero, pues, bueno, en México nos gusta llegar tarde. El número 10 es reírte con la boca abierta. En Japón es de muy mal gusto, especialmente si eres mujer. Sí, como las geishas. ¿Sabes por qué? Yo no sé por qué. ¿Besar con la boca abierta? Reírte con la boca abierta. Pensar. ¿Qué está pasando? Dormir con la boca abierta es porque simboliza cuando te vienes y tienes la boca abierta. No, no es cierto, no sé. Ay, rama. Número 11, meter... Bukake. Es una palabra japonesa. Exacto, güey. Número 11, meter la mano a las bolsas del pantalón. En Turquía se considera arrogante. Es como, yo soy bien chido, me meto las manos de la bolsa al pantalón. Soy bien cocky, como dicen los gringos, ¿no? Cocky. Oigan, como de hecho, yo les quiero compartir, hablando ya de Japón, la definición de bukake. Es el sentimiento de plenitud que experimentas al cubrirte del cariño de la gente que te rodea. El cariño de la gente en realidad es el semen. Qué mentiroso. Es la definición de bukake. Claro que no, güey. Sí, güey, es una hecha por un pinche vato que no sabe. Era una humillación, güey, muy grande hacer un bukake. Y ahora es tan hermoso. Era el castigo que se le hacía a las mujeres en general. A las alemanas. ¿Eh? No, nada. Bueno, continúa con la lista de Cosmo, Rama. No es de Cosmo, es de BuzzFeed. Que es lo mismo que Cosmo. Número 12, lo compraron ayer. Sentarte enseñando la suela del zapato. Creí que sí, eso sí es muy ofensivo. En la cultura árabe se considera de pésimo gusto señalar la suela del zapato. Por eso... Aquí es como la manera... De hecho, aquí es muy normal, güey, porque... Sobre todo para los hombres, porque dicen, es que no puedes cruzar la pierna. Si la cruzas, no tienes huevos, güey. No, sí puedo. Todo mundo puede, pero la cultura machista, patriarcal en la que vivimos, no te lo permite. Número 13, regalar dinero. Oye, perdón, Rama, déjame hablar sobre lo de la suela. ¿Quién se acuerda de un periodista? Bueno, un periodista que le mandó... Que le aventó un zapato a George W. Bush Jr. Exacto. Exacto. Y hay otro George caso. George W. Bush es nomás así, güey, no es Junior. No, no es Junior. George H. Padre. Bush. George H. Bush. Butch. Butch. Butch. Butch. Butch. No, pero a veces dicen George Bush Senior para referirse al ruco. Ah, porque está de huevo. O sea, que se llaman igual. Porque no está la W. You are right, man. Bueno, no, hablando es que ya de... George W. Bush Junior. Ahí sí está mal, güey. Claro, claro. Hablando de otro caso, es el de Arda Turán. Este futbolista que era del Atlético de Madrid. Se encabronó con el árbitro porque le pitó un fuera de lugar que según él no existía. Se quitó el zapato y se lo aventó. Qué chistoso. Este jugador, por cierto, ahorita juega en el Barcelona. Y bueno, continúa, perdón, Rama. Número 13, regalar dinero. Que en Bangladesh es una muestra de mala educación, a menos de que sea como regalo de boda. Ojalá aquí fuera una de mala educación. Sí, y me traten mal. No, y le cayera mal a la gente. Que tus abuelitos pendejo. Te lo dieran por debajo de... O en un sobre o algo así. No, güey. Pero que no le dieran... Porque los limosneros existen. Como por ejemplo, estos... Ah, sí, pues los viene bien. Esos existen porque les das dinero, güey. Les dan dinero y ganan. Pero no es lo mismo. No es lo mismo eso, güey. A tú decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Te esforzaste... Ten. Ah, ten, sí. Es diferente. Aquí. 10. Aquí esto se puede. Yo lo hacía. En Bangladesh esto solo aplica si es el regalo de boda. ¿De acuerdo? Para pues que sean a Bangladesh, no vayan a hacerlo. A favor. A menos que vayamos a una boda. Exacto. Número 14, ponerle soya al arroz. En Japón no hagan eso, por favor. ¿Soya? Soya al arroz. ¿Por qué no? Es de mal gusto, mala educación. Es de mala educación. Se nota que no sabes comer, güey. Es como aquí comer con la boca abierta, güey. No, yo creo que más bien es como comer frijol con gorgojo. No. Pero eso es bueno. No se debería combinar. Por ejemplo, comer tacos con catsup y mostaza y lechuga. ¿Y qué? ¿De dónde viene la comparación? No, o huevos con apio. Taco Bell. De Taco Bell. Ah, pero eso no es en México. Oigan, no, también fuimos a... Ahorita, sí, recordando. Fuimos a un lugar que se llama White Castle. En el cual desayunamos como 10 hamburguesas. 20 papas. 30 pollos. Mini. Todo chiquitito. Sí, de hecho yo creo que estaban, era... No estaba ni malo ni bueno. Estaba eran extraño. Güey. Diferente. Yo creo que era... producimos más basura... con esa comida, güey, que lo que comimos en realidad. De hecho, güey. Yo me di cuenta que esta cultura europea y no sé si japonesa también, incluso en México, que está un poco lo de México. Ser un poco verde, ¿no? Green. A los gringos les viene valiendo un cerote lo green. Es el país que más contamina en el mundo. A nosotros también nos viene valiendo un cerote. No. Güey, México le vale México mucha... no es muy consciente, güey, pero está el discurso. En los gringos no sé si está güey, el discurso, pero les viene valiendo está el discurso no vas por conveniencia internacional, güey. No mamen. Allá hay botes de basura especiales para latas o para botellas o para basura en general. Pero, sí, por ejemplo, Europa, en muchos países o ciudades ya pues ni siquiera hay Europa, bolsas de plástico. Claro, en Europa. En Estados Unidos también hay muchas ciudades donde ya no hay bolsas de plástico. Sí, pero es diferente, ¿verdad? Sí, San Francisco, supongo. Aquí somos mucho menos verdes hipster. Que allá. Que hasta en Las Vegas, no, te puedo decir. No. Vegas, neta, era un desperdicio. Bueno, pero, a ver, pero es que Vegas... En sí es una ciudad de desperdicio, güey. Podría estar en Europa y sería lo mismo, güey. Pues podría estar donde... Tiene que estar en el desierto, porque ese es un mero chiste, güey. Podría estar en la luna, güey, y seguiría siendo el mismo desperdicio. No es que sean los gringos, es la ciudad y el estilo de vida que te está vendiendo. Número 15. Gritar que lo abra, y que la persona en cuestión no sí abra el regalo. No lo abra. En la India se considera de muy mala educación abrir el regalo cuando te lo dan, porque es un acto de codicia. Número 16. ¿Alguna vez a ti te lo han dado? Y lo he abierto, sí. Es bonito. Tómala, el tesorito. Es bonito. Te la aplicaron. No, es que es muy lindo. Número 16. Marcarle a alguien después de las 10 de la noche. Y Rama. Los mensajes. Fue mensaje, no le marqué. Voice notes. No, perdón. Aparte, Tona me dijo, es que le estabas marcando a una tal Diana, güey. Wow. Yo, güey, no mames. Saludos, le marqué. Diana. Pero no le marqué, por fortuna, güey. Número 16. Estabas marcando, pero no podías marcar. En los países escandinavos se considera de mala educación llamarle a alguien después de esta hora. Número 17. Sonarte la nariz. Hay lugares como Corea, Francia, Turquía y Japón donde hacerlo en público es considerado grosero y asqueroso al mismo tiempo. O sea, es como si traes gripa, güey, no te puedes sonar porque pues eres un puto grosero, güey. O sea, que te quedas con los mocos ahí. No, aplicas la me los como. Deliciosos. No, de hecho, es mejor, güey, no sonarte porque cuando te suenas generas más, güey. Entonces lo mejor que es. No, si es bueno sonarse. No, pero lo, y luego lo mejor... está, cuando esté goteando, ¿qué haces? Cuando estás goteando te limpias, güey. Pero no es muy incómodo. No, no, si es bueno sonarse, güey. Estás expulsando todos los gérmenes. No es bueno, güey. No es bueno para porque contagias, pero para ti sí es bueno. No, güey, para tu sistema no es bueno. Pero bueno, ya les traeré esa nota más adelante. Ay. Esa sí vendrá de Cosmo. Gracias, tío Rama. Y número 18 y último, decir que sí con el dedo. Esto que hace, algo así como lo que hace el Chavo del 8, que si lo aplicas en el otro lugar del mundo, pues simplemente no van a entender. No es que sea grosero, no es que sea grotesco, no es que sea de mala educación. Simplemente no te van a entender. Pero pues bueno, estas fueron las 18 cosas que hacemos los mexicanos y que nadie entiende, le gusta o le importan. Y yo quisiera saber, ustedes, ¿qué es lo más... ¿Cuál es la respuesta más extraña que han recibido en el extranjero, güey? Así que hacen algo y... What? O sea, por ejemplo, que te metes el dedo en la nariz, güey, en pinche Japón, güey, y te dicen, güey, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? O aquí esto es como, me quiero coger a tu esposa, güey, algo así. ¿Les ha tocado algo así de raro? No he viajado tanto al extranjero para... A mí me han dicho que, por ejemplo... A mí me han dicho... Ah, ya, pero bueno, en Monterrey, de hecho, aquí ¿qué se usa cuando invitas a alguien? ¿Qué le dices? Kyle, ¿no? Por allá eso, KyleGDL.com. Allá si tú le dices a alguien, Kyle, ¿sabes lo que significa? Vente. Que te vayas a la verga, güey. Así es algo... Es algo. Ah, sí, ya había escuchado. Entonces, que yo le dije, ¡hey, Kyle! Y la chava se me quedó viendo así como que... ¡Hijo de tu puta madre! Y yo... Y me di cuenta que había algo mal. Y dije, ¡hey, Kyle en Guadalajara significa ven! O significa patrocinador de la Precopa también. No, nos dice, hello you, que Argentina 3, USA 0. ¿Hoy jugaban? Sí, está ganando la Argentina 3-0. ¿Quién? ¿Aguante, ¿cómo se llama? Argentina. Hello you. Muchas gracias, hello you. Hello. Oigan, you. Y yo les quería... Hello, a mí, moto. A mí sí me ha pasado. Una morra colombiana que es exnovia de un amigo mío, llega y te dice, marica. Hipócrita. Y marica, que aquí es como... homosexual, puto. Sexual, puto. Allá no, es güey, como decir güey. Oye, marica, pásame la sal. Pues de hecho, por ejemplo, en Chile y Argentina, pendejo es joven. Niño, güey. Ajá, o joven. Joven. Y aquí le dice a alguien pendejo y pues te viene partiendo la madre, güey. Allá le dices, ay, qué pendejo. Ay, gracias. Tengo 35, ¿de cuántos parezco? Pinche pendeja, güey. Era algo así como, ay, muchísimas Bambino. Gracias, amor. Oigan, y también, de hecho, por ejemplo, también en Colombia se dice pitillo. El cigarro. No, Balam. El popote. Uy, sí, bueno, sí, en el popote. Y en Chile, bueno, más al sur, el pitillo es el cigarro, güey. ¿Y pajilla? Entonces, llegas y te dicen, oye, ¿quieres un pitillo? Voy a hacer una pajilla. ¿Quieres un pitillo? Ah, pues sí, gracias. Oye, Rama, ¿y cómo le dicen al popote en Chile? Oigan, Hello You es al de Argentina. Popote, no me acuerdo, nos dice, güey, que es de Argentina. Y está muy feliz porque van 4-0. Yo estoy más feliz porque ya nos... 4-0. Yo estoy más feliz porque nos está escuchando desde Argentina en vez de ver el fútbol, güey. Y dice, cabro chico. En Chile, no sé qué sea eso. Ah, cabro chico en Chile también es raro, es también como niño joven, pero lo usan mucho como para decir, como cuando te están tratando de vender algo en el tianguis, güey, estás en el tianguis y te dicen, hey, cabro chico. Como cabro aquí chico. Dicen el güero. Ajá, güero. Sería como el güero. Que el sería güerito. Subes como una manera de... Universal de referirse a alguien. De respeto, güey, porque luego ves a pinche negrito, güey, igual le dicen güero, güey. Pues no está chido, ¿verdad? Claro. No. Hablando de cosas clasistas, pues sí. Pero sexista. Bueno, yo digo que qué bueno que esté ganando la Argentina. Significa que ya se viene la final Colombia-Argentina. Y que me podría ganar un varo que aposté a que Argentina salía campeón. Bueno, pues hello you. Muchas gracias por escucharnos. Sería bonito que nos contara cómo nos encontró, güey, porque... Sí, de hecho... Hello You, platícanos cómo nos encontraste y mientras vamos... Hablamos del Conjuro 2. ¿Quién vio la del Conjuro 2? ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Está muy buena, güey. Está muy buena y me cago, la verdad. Sí, me dio mucho miedo. De hecho, tengo estos dos días de que estoy ya durmiéndome y mi cerebro dice, ¡ey, pendejo! La monja, acuérdate, güey, de la monja. Y yo, ¡vete a la verga, cerebro! De que me... Cerebro. Está bien, Pinky. Ah, yo soy Pinky, claro. Es que para los que ya vi, bueno, los que no han visto la película, güey, el demonio de en esta ocasión es una mon, no, bueno, no es, es una, está personificado como monja. De hecho, ese demonio lo que hace es representar, hacer que la fe, ajá, representar persona, lo que tiene la fe, güey. Tambalee, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, güey, si fuera un budista, güey, se le presentaría como Buda, güey. Exacto. Algo similar, pues, sí. Esta muchacha, como era católica, güey, era Una monja. Pues era una monja, güey. Pero si te acuerdas, ella dice que el dije o algo así que le dieron se lo dio una monja. Ella comenta algo sobre una monja. Es algo especial para ella, de su pasado. Entonces, por eso ese demonio toma la forma de una monja super mega horrible. De que te cagas. Sí, de hecho sí te cagas, güey. A mí se me hizo muy cabrón la escena en la que están en el cuartito y tiene la pintura atrás, güey. Vete a la y no verga, sabes si es la puta güey. Pintura, si es la monja de verdad. Y luego ya que ves que la pintura y empiezas a sacar las manos, güey, por la... ¡Ay, no! Sí, da mucho miedo. Está muy buena la película. Vayan a verla. Vale mucho la pena. Da miedo. No es de esas películas tontas, güey, que ya sabes qué va a pasar, en qué momento. Está bien hecha. Porque es más de suspenso, güey. Sí. Y los momentos en los que te saca el cagadón, güey, no te los esperas. Nos dice Hello You que nos encontró en el buscador. Le pregunto si en el de Mixler o en Google. O en el buscador ha de ser Google. Google. Sí. Mixler. No, bueno, yo quiero. Yahoo. Ya, nos queda poco tiempo. Entonces Alta yo vista. Quiero platicar de esta situación oaxaqueña. Bueno, pues como la queja del día, ¿no? En nuestra famosa sección. A mí se me hace muy culero que estén matando ahí a los maestros. Por más desmadrosos que sean o que tengan cerradas las calles, pues no es necesario matarlos, ¿no? A lo mejor el uso de la fuerza puede llegar a ser permitido para restablecer el orden. Pero ya llegar a matar a alguien es como, pues no está chido. Mira, yo tengo el testimonio de una muchacha de Oaxaca. Sí, Oaxaca. Y me ha dicho que no hay manera de quitarlos, güey. Pues sí, son muy cabrones. Es la única manera. No estoy diciendo que esté chido que los maten, güey. Definitivamente podrían aventarles gas lacrimógeno o algo les así. Les avientan, güey, el gas, pues avientales más, hijo. Y que realmente, güey, es un problema para ellos, para los que vienen en Oaxaca, güey. Eso es un problema tenerlos ahí, güey. Pero han dicho, igual, güey. El uso de la fuerza tiene sus límites. O sea, no puedes matar a alguien a menos que ellos te estén matando. O sea, no, sí, por más por eso, cabrón que sea quitarlos, no los vas a matar. Mira, por eso, yo estoy diciendo que no está bien matarlos, güey. Ya sé, pero déjame decirte. Sí tienen que encontrar una manera muy eficiente, güey. Exacto. Para ya quitarlos porque, güey, llevan desde el 2006 plantados ahí, güey. No hacen nada, güey. Nomás se quejan, güey. Güey, en las cárceles gringas. Lo peor, güey, es que el pueblo los está apoyando, güey. Porque nomás leyeron la noticia de que los mataron y todo el mundo dijo, Peña Nieto represor, güey. Pero no saben realmente qué está pasando detrás, güey. Hay muchas historias. Mira, por ejemplo, tú eres un ultraderecha, ultramamador, pero también hay chairos y también hay gente del centro. El pedo con los chairos, güey, es que nomás leen la nota del momento, no saben qué está pasando detrás, güey. Por ejemplo, pero así como bien, sí son, hay muchos que son bien huevones y no hacen nada. También tienen razón en decir que, por ejemplo, los quieren evaluar de algo que son conocimientos que ellos ni siquiera enseñan, güey. Es una evaluación universal cuando son gente güey, que son enseña. Maestros, tienen son que maestros saber, güey. Escuelas rurales, sí, Ramada. Hijo, pero no les van a preguntar cosas de física cuántica, güey. No, les van a preguntar cosas súper básicas y déjame decirte, güey. Eso es para que no haya, para que no pasen los puestos, güey. Si no pasas, no tienes derecho de estar ahí como maestro, güey. ¿Qué estás enseñando, güey? Lo único que están enseñando ahorita es a ser unos hijos de puta que viven del gobierno, güey. A plantarse cuando no les gusta algo, güey. Y no trabajar, güey. Porque no están trabajando. Llevan 10 años ahí como huevones, güey. Neta. Pero mira, ahí está. Tu lado de la historia también es igual de incompleto que el de un chairo, güey. ¿Para qué quiere alguien en una rural... en una escuela rural, aprender, no sé, ni siquiera le sirve matemáticas, güey. A lo mejor le sirve más cómo sembrar, güey. Y su maestro sabe cómo sembrar, es que cabrón. Sí le sirve, güey, porque le sirve para desarrollarse, güey. Si no, vamos a tener puro idiota, güey, que se va a quedar en sus ranchos, güey. Güey, pero eso no te hace idiota. Necesitamos rancheros. Pero también números, güey, también contar. Es que... Eso es algo básico. Ah, no, claro. Pero supongo que un matemáticas básico sí lo saben, ¿no? Ni siquiera lo sabemos. Lo estamos criticando a lo puro, güey. Mira, güey, sí, por ejemplo, no sé si te acuerdas, unos años hubo una historia que salió en la revista Wired de una muchacha en el norte del país que era una niña genio, güey. De Tamaulipas. Ajá. Y estaba en una escuela rural, güey, y nadie la pelaba, güey. Y el maestro no sabía qué pedo, güey. De hecho, estaba en una escuela, güey, que le decían el basurero porque estaba muy cerca del basurero. Pero lo importante aquí no es solamente esa chava, sino que desde ese mismo salón de clases salieron como 4 números 1 de matemáticas del país. Es que si les das una buena educación, güey, aunque sean rurales, güey, aunque sean los más marginados, güey, tienes que impulsarlos, güey. Las matemáticas, aunque a lo mejor no les vayan a servir, si terminan siendo rancheros, les pueden servir para para ayudarles en el cerebro, güey, para que salgan adelante y no se queden ahí, güey. Pues entonces nos quedan 30 segundos. Hay que quejarnos de los dos lados. Los maestros huevones inútiles, que algunos ni siquiera son maestros. Mira, yo diría que mejor nos que quejemos, chinguen a su madre. De algo que quejarnos sí de los chairos, güey. Y el gobierno que va y les da una putiza sin ni siquiera una estrategia chingona, porque además usa policías igual de incultos que estos maestros. Pues también que chinguen a su madre. Oye, y Argentina, buenas noches, Argentina acaba de terminar el partido 4-0 contra Estados Unidos, Copa América. Arriba Argentina, adiós.